Estamos exactamente parados a las 9 de la mañana en toda la República Argentina. En Olavarría la temperatura es de 20 grados una décima, la humedad del 91%. En teoría hemos llegado al final de este Usted se informa primera edición, pero vamos a abusar de la amabilidad de Luis Ochi porque hay una noticia que requiere una charla telefónica a esta hora de la mañana. Estoy hablando de una noticia del ámbito policial. Está en línea el jefe de la comisaría primera, el comisario Julio Lartigue. Vamos a hablar con él de una nueva denuncia por fuga de hogar en primera instancia. Comisario Lartigue, buenos días, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Bien. Ayer dábamos cuenta de una joven que estaba siendo buscada, que por lo que sabemos no apareció y se suma una nueva denuncia. Sí, mira, con lo de ayer yo te quería pedir la mayor colaboración de la gente con esta chica Cardoso, María Belén. Todavía no ha aparecido en la casa ni tenemos novedad, a pesar de que estamos trabajando en conjunto con la DDI, las comisarías y los destacamentos y todos los limítrofes nuestros. Por favor, le pediría a alguno, hay una foto, está en la foto en internet, está en la foto en los diarios. Ustedes también han sido tan amables de difundir esto. Si alguno tiene una novedad, la mamá está muy desesperada. Y si está en la casa de algún amigo, alguna amiga o algo, que por favor se comunique con la mamá o con la comisaría, con lo que más crea conveniente. Uh-huh. O con la fiscalía, con lo la cuestión es que avisen de alguna manera. Y también hoy se sumó una nueva denuncia que la hacen el coordinador de la casa del adolescente. Uh-huh. Que anoche a las 12:30 de la noche no regresó al lugar otro menor de 16 años que sería Federico Casano. Este chico vestía una remera azul, un pantalón corto claro y zapatillas deportivas. Y es castaño con rulo y mide aproximadamente un 1.70 m. Uh-huh. Te vuelvo a repetir, si alguno sabe algo de esto, por favor que se comunique con la casa del adolescente o en su defecto con la comisaría o la fiscalía de la doctora Beitía. ¿Es la doctora Beitía la que está trabajando en ambas causas? En ambas causas. Bien. Por favor, si alguno, la mamá y la casa de los adolescentes están desesperados porque son la casa de los adolescentes porque tienen a cargo y la mamá, bueno, por el hecho de que sea la mamá, ¿no? El Lartigue le iba a preguntar, ¿ustedes no descartan ningún tipo de vinculación entre ambas fugas? No, creo que nada que ver una cosa con la otra, no. Es pura coincidencia. Sí, es pura coincidencia, nada más, no. Bien, digo, habitualmente cuando se registran este tipo de fugas, uno sabe que el chico fugado habitualmente tiene antecedentes de este tipo de episodios, o sea, ha sucedido en otras oportunidades. Sí, ¿qué pasa en estos dos casos? El caso de la chica no, es la primera vez que le ocurre que tiene esta determinación. Uh-huh. Y el chiquito también. Ajá, bien, bien. Comisario, por último, y abusando sí de su amabilidad, esto sí, disculpe, pero no lo hablamos fuera de aire, pero no. Quiero saber si hubo alguna novedad o avance en torno al asalto a la Quinta ayer en Trabajadores al 700. Sí, mirá, tenemos un avance muy grande. Hoy se lo vamos a comunicar a la doctora Betty, a la Fiscalía. Estamos haciendo un trabajo en conjunto con la DDI, como bien te escuché hace un ratito en tu radio. Uh-huh. Que fue Lasarte. Sí, estamos bien encaminados y creo que habría novedades. Bien, las esperamos entonces. Comisario, muchísimas gracias por su amabilidad. Bueno, hasta luego. Hasta luego. El comisario Julio Lartigue es titular de la comisaría primera de Olavarría. El jefe policial entonces dando cuenta de dos averiguaciones de paradero. Por favor, entonces reiteramos, cualquier información sobre estos dos menores que faltan de su casa, comunicarla al 42 11 11 42 22 74 42 39 68 o bien directamente a la fiscalía o bien, la más fácil, al 101, al centro de emergencias policiales. Allí van a también atender su pedido. Nos estamos yendo pidiendo las disculpas del caso al programa Entre Amigos, que ya viene, que ya sigue en la continuidad de la radio. Gracias, Samuel Rivero, en la técnica, por el aporte. Gracias por el final, sobre todo, con estas cortinas de Piazzolla en el día de su natalicio, en el que se conmemora un nuevo aniversario de su natalicio. Nos vamos a reencontrar con más información en el Usted se Informa segunda edición, hoy a las 20, antes el panorama de noticias a las 12. Y conmigo los invito mañana a acompañarnos el sábado desde las 7 de la mañana con el Usted se Informa primera edición. Vamos a estar compartiendo la mañana informativa durante el fin de semana, así que personalmente los invito a que sigamos juntos compartiendo esta información. Sigan en el aire de la radio. Luis Ochi ya llega con Patricia Vitali para hacer Entre Amigos hasta las 12:30. LU 32.